Hola a todas, esto es Medicina Pensando en Mujeres, el programa radial donde nos preguntamos, ¿se puede imaginar una medicina que reconozca nuestros saberes? ¿Cómo sería una medicina que nos vea, nos escuche, nos intuya? ¿Es posible una medicina que acompañe, sostenga y consuele? Te invitamos a compartir tus experiencias e imaginar juntas otras maneras de sanar centradas en nosotras. Ahora comienza Medicina Pensando en Mujeres. Hola, hola, esto es Medicina Pensando en Mujeres. Yo soy Osa Flaca, médica, lesbiana, y estamos aquí con Jenny, la radialista de corazón, esperando la lluvia en Santiago en este agosto caluroso, que a mí ya me da miedo por el calentamiento global que ha sido de este invierno. No hemos ocupado las chaquetas, no hemos ocupado las botas de lluvia. Está raro. El tema que vamos a hablar hoy es la comida, las dietas y todo eso que tiene que ver con el cuerpo y la salud de las mujeres. El programa se llama La dieta no te nutre el alma, y para hablar de este tema tenemos a una invitada muy especial. Ella es Rafaela Fontecilla, nutricionista de la Universidad del Desarrollo, especialista en nutrición integrativa, alimentación antiinflamatoria y consciente, alimentación vegetariana, y actualmente en un curso sobre menopausia. Deportista, le encanta el hockey y el pádel, y disfruta mucho leer. Hola Rafaela, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Qué estás leyendo? Ahora, lo último que estuve leyendo es La ventana del viento. Es una que no es muy conocida, que a mí me encanta. Se trata de una niña que tiene una magia y al adquirir esa magia se le traspasó un monstruo, por así decirlo, que vive con ella en su cuerpo y le habla por la mente. Qué interesante, que me recordó a uno de mis libros favoritos, mi libro favorito de la infancia, que se llama Un embrujo de 5 siglos, ¿ya? Que es de una bruja que es bruja hace como 5 siglos atrás y como que comete un error y la castigan, y como no pueden matarla porque es muy poderosa, la castigan como enviándola 5 siglos después. No. Y ella aparece con poderes, con sus mismos poderes, pero en el siglo actual. Por perfecto. Ejemplo. Ay, entonces, qué entretenido. Sí, entonces también tiene como poderes al final. De magia, claro, sí. Y bueno, se trata de cómo ella se adapta a un mundo que, bueno, tiene mucho que ver con lo que nos pasa a las mujeres también, pues que tenemos como poderes. Yo siento que tenemos como que medios que ocultarnos para poder vivir en esta sociedad donde cualquier cosa que uno se salga de lo esperado es castigado. Yo siempre he dicho que tenemos un superpoder, siempre. Siempre lo he dicho. Qué interesante que también lo encuentres así. Sí. Y cuéntanos como de tu trabajo. Entiendo, bueno, nosotros compartimos espacio en Confluye. Cuéntame qué ha sido para ti trabajar como entre mujeres, con psicólogas, con bueno, en mi caso que soy médica en salud mental, como poder vincular un poco la nutrición con la salud mental. Me encanta. La verdad es que nunca he tenido la oportunidad de trabajar con psicólogas o neurólogas. Uh-huh. Y me traen pacientes que tienen, claro, que ver con un tema de salud mental, y además queremos ver también cómo la alimentación las puede ayudar. Ya ha sido bien grato este año, porque partimos a principios de este año, y la verdad es que me encanta, lo he pasado muy bien con estas nuevas pacientes que he tenido. Sí, pues interesante, me parece que se habla poco de la relación de la alimentación con la salud mental. Bien poco, sí, es cierto. Uno como que no pensaría que la alimentación tiene que ver en que quizás me voy a sentir mejor. Sí, total, como que yo pienso que yo sé muy poco de eso, por eso también queremos tener esta conversación, porque una dice como, bueno, hoy si para sentirte mejor tienes que comer, pero ¿qué? ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias? Claro, es verdad. Es como una cosa mucho más amplia que decir como ya no dejes de comer. Sí, no, y aparte que creo que hoy en día el tema de las redes sociales es importante, porque uno nos dice come esto, otro nos dice come esto otro, otro dice no, no comas eso, y en verdad uno se pierde mucho. Entonces cuando los pacientes me llegan y dicen como no sé qué comer, es como te entiendo, de verdad te entiendo. Sí, es importante hacer esa relación, y porque también nuestro cuerpo va cambiando, lo que yo te comentaba, pues como yo no tengo la misma edad de la Jenny, uno no hace la misma cantidad de actividad física, algunas tienen hijos, algunas están embarazadas o han parido o están criando, y no es lo mismo tampoco comer ahora en 2025 que comer en los años 50, ¿caché? Como que incluso la disponibilidad de alimentos es diferente con los años, entonces como que todo va cambiando, y como que de repente uno está acostumbrada a que vas a un nutricionista y te entregan una pauta, y que la misma pauta se la entregan a todo el mundo, y como que no hay ningún análisis como más profundo

Esto es Medicina Pensando en Mujeres. Soy Osa Flaca, Jenny Los Controles y nuestra invitada, la nutricionista Rafaela Fontecilla, para hablar de dietas, comida y otras estrategias de control sobre el cuerpo de las mujeres. En esta sección hablamos de, como decía mi abuela, de los remedios caseros que nos daban nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras hermanas mayores, para curar de las diferentes enfermedades que nos acontecían, principalmente en la infancia, pero también en otras edades. Y hemos compartido varios secretos distintos en los diferentes programas, pero yo me acordé del clásico, no sé si te pasaba a ti, pero cuando uno amanecía con el ojo pegado, con la conjuntivitis, yo no recuerdo que me hayan llevado al oftalmólogo ni nada. A mí me curaban con tecito, me ponía un algodón, podía ser agua, era un té, necesariamente un té. ¿Y un té especial? No sé, pero no le pregunté a mi mamá. Mi mamá me traía un té y ponía el algodón en el té y con el algodón con té me limpiaba el ojo desde adentro hacia afuera. Eso me acuerdo, porque después cuando estudié, efectivamente se hacía esa limpieza, que no tenía que ser con té necesariamente. Pero parece ser que, por lo menos en el secreto de mi mamá, lo del té era muy importante. Porque no podía ser cualquier agua. Genial. Y yo me curé, o sea, me curaba simplemente. Funcionaba. Funcionaba. Efectivamente, ¿sí? Funcionaba. Mira, ¿de dónde lo habrán sacado? Sí. Bueno. ¿Y tú tienes algún recuerdo de algún remedio casero que te hayan, que se te haya quedado en la mente? Ay, mira, cuando chica, la verdad es que yo siempre fui muy mega saludable. O sea, mi mamá siempre me dice de que nunca me resfrié, nunca me dolía la guata, nunca nada. Y cuando me enfermé como a los 20 y tanto, me dijo que no sabía qué hacer conmigo. Pero sí me acuerdo que de repente cuando estaba muy nerviosa o me dolía la guata por los nervios, me daba la típica, yo creo que a todo el mundo nos dieron, el agüita de manzanilla. Uh-huh. O también me acuerdo que en la casa para mi papá o para mi hermano se daba mucho el agua de orégano también. Uh-huh. Que eso hoy en día, si toman un Tide, no se escucha como en diplomados o en cursos. Es como el boca a boca, como, oye, mi abuelita me dijo esto. Y al final, no sé si es como por el efecto de la propia, como de la manzanilla o del orégano, pero creo que como que te lo da tu mamá o tu abuela, es como, no sé, tan de cariño que es como mental eso. Pero funciona súper bien. Sí, total. O sea, nosotros creemos firmemente en eso, que hay una cosa que va más allá de la hierba que sea, que también uh-huh. funciona. Claro. Sino como todo el contexto que implica el cuidado, el cariño, que sea tu mamá, tu abuela la que esté como uh-huh. generándote ese remedio, como el arroparte, como todo eso que implica el cuidado. Porque efectivamente siento que hay poco, o sea, se habla poco de ese tipo de cosas que también son necesarias. O sea, probablemente un resfrío se te va a pasar aunque no hagas nada. Claro. Pero, pucha, igual el estar mejor, el sentirse mejor, también tiene que ver con que te arropen, con que te cuiden, con que te lleven la comida que te gusta. Que de hecho, justamente hablábamos con la Jenny hace un rato, que también hay mucho de remedio casero que tiene que ver con la comida, como que el caldito de pollo, que el arroz blanco, que el pan tostado para el dolor de estómago. Como que hay mucho que, hasta los mariscos para la caña. Como en la mañana, ¿eh? Un cevichito. Como un ceviche en la mañana, yo no, la verdad que no sentí que eso me ayudara, la verdad, pero... Pero ayuda, después tú dices como, oye, sí. Como que te da energía, se supone. Es verdad, ahora que me acuerdo, mi papá creo que le encanta la miel, y me daba cuando chica a mi hermano miel con limón. Ah, sí, mi mamá también hacía eso, porque, bueno, eso sí es como que siente como el alivio en la garganta. Uh-huh, uh-huh, tal cual. Sí, rígido. Pero qué bacán que fuiste una niña saludable, yo no tanto, la verdad. ¿Te pasabas resfriando o qué? Tenía como muchas cosas respiratorias, sí. Mm. O sea, me dio neumonía cuando tenía como 8 meses. No. Después tenía muchas otitis todo el tiempo, me tuvieron que operar, me operaron de amigdalitis, que no. También me daban todo el tiempo. Me operaron. Entonces, como que no fue algo grave en realidad, ¿no? Pero sí me pasaban cosas de niña. No, mi mamá siempre el otro día me decía como, Rafaela, tú me saliste muy sana y tu hermano, él sí que tenía todo. ¿No? Él se resfriaba, él no pasó ni en el jardín. Así que, sí. Sí, yo fui a esa cuna y a jardín y a todo. Así que por eso pienso que tan poco saludable no fui, porque finalmente logré hacer esas cosas. Pero sí tuve las típicas cosas como más respiratorias de niño. Que viene típico, claro. Claro, eso. Así que bacán siempre hablar y recordar a los cuidados de nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías y todo eso cariñoso y cuidado que pasa cuando nos queremos entre mujeres, nos hacemos cariño y nos entregamos esa magia de la que estábamos hablando hace un poquito, po, a propósito de los libros que estamos leyendo. Ahora vamos a seguir con una canción que habla sobre la fuerza que llevamos las mujeres en el útero, en el pecho, en las manos, en la cabeza, en todos lados. Esto es Sol del Río, El poder dentro de mí. Soy el poder. Hola, estás escuchando Medicina Pensando en Mujeres. Hoy nuestro programa se llama Dietas que no nutren el alma, para hablar de comida y otros temas que afectan tanto la salud de nosotras las mujeres. Para las que se vienen integrando, estamos con Rafaela. Ella es nutricionista de la Universidad del Desarrollo, especialista en nutrición integrativa, alimentación vegetariana, antiinflamatoria y alimentación consciente, deportista y gran lectora. Cuéntanos, Rafaela, primero, ¿qué te hizo interesarte en la nutrición no centrada en el peso, pensando en que quizás no es como la orientación que tienen todas las universidades ni todas las carreras sobre en ese tema? ¿Qué te hizo interesarte como en desarmar un poco ese estigma, ese paradigma? Creo que siempre no me gustó pesar, pero es algo que te enseñan, como tú dices. Te enseñan a pesar, a medir a las personas, a preguntarle por la alimentación y ya, y tú, bueno, sigues. Y después, cuando ya empecé a trabajar y veía a los pacientes que venían así como, ya, me decían, ya, vengo preparada para la pesa. Otros que me decían como, ay, no sé si me quiero pesar. No sé. Y yo así como, ya, pero tranquila. Otros directamente como, no, hoy día no me peso. Y yo me empecé a dar cuenta que la gente le tenía mucha ansiedad, mucha frustración, mucho miedo de pesarse. Entonces dije, ok, ¿para qué las voy a pesar? Porque ellas creen que es una obligación. Como vienen al nutricionista, obvio que te voy a pesar. Y dentro de mi consulta, claro, viene como la parte, ya pesemos, ¿no? Y en vez de empezar a hacer como esa parte de... Finalmente reestructuré mi consulta. Y dije, ya, ok, no les gusta pesarse, así que lo voy a tirar para el final. Y después dije, después de que conversamos, estamos como 40 minutos ahí en la consulta, les digo, bueno, ¿y te gustaría pesarte? Uh-huh. Y me di cuenta que el cambiar y hacerles la pregunta, ellos se sintieron como mucho más relajados. Entonces, por ese lado ahí partió como estas ganas como ya de no interesarme mucho el peso, porque me di cuenta que las mujeres estaban sintiendo muy ansiosas y estresadas. Y no es mi idea, no quiero que vengan a la consulta estresadas. Y después me pasó que yo veo mucho el tema de cómo la gente está en términos de energía, cómo está la digestión, cómo está tu sueño, cómo te sientes. Y entonces la consulta me daba cuenta de que si bien el peso quizás al control no variaba mucho, bajaba poquito y no era lo que ellas querían, pero sí nos dábamos cuenta que estaban mucho mejor de energía, dormían mejor, ellas se sentían mejor, la piel más rica, el pelo también. Entonces como que yo les empecé a ver que para mí el peso no me estaba indicando tantas cosas. Más me indicaba como el resto. Entonces yo les decía, mira, me acabas de decir 4 cosas que ya has mejorado en quizás un mes. Entonces no es tan importante al final el peso. Ya, entonces, si tú me preguntas hoy en día, la verdad que la consulta es como que se me olvida pesar a las personas. Como ya casi que no, ellas me dicen como, oye, ¿no me voy a pesar? Y es como, ah, bueno, ¿quieres? ¿Cachai? Porque me di cuenta que en verdad no es lo más importante. Sí creo que es importante de repente que a alguien le importe el tema de la estética. No hay problema, me quiero sentir mejor con mi cuerpo, entonces quiero bajar de peso, oka, y la peso. Pero también intento enseñar que es más importante el sentirse saludable. Y también que más que el peso, hay que empezar a mirar también el porcentaje de grasa. Porque yo puedo pesar, por ejemplo, si doy un ejemplo con mi peso, hoy en día yo estoy pesando más, pero por masa muscular. Ya, entonces también de repente miramos mucho el peso. Y yo les digo, no, el peso no es lo importante. Yo te voy a medir aquí el porcentaje de grasa. Eso yo creo que estemos mirando. ¿Ya? Es como más o menos eso. Entiendo. Te encuentro, o sea, me recordé mucho porque en la consulta, sobre todo en el consultorio, hay pesa, obviamente, y cuando son controles cardiovasculares, principalmente diabéticos, hipertensos, esas cosas, es como que tú tienes que rellenar una cosa que te obliga a pesarlo. Y la gente dice como, siempre dice algo antes de pesarse, como que no puedes solo pesarse, como que tú vas a la pesa y empiezas como, uy, tápeme el número, porque es como, uy, ahora la verdad, sí. Va a venir la dolorosa, y no sé qué, y como que tiran chistes, o como que hay como una cosa tensa ahí. Antes de pesarnos. Siempre antes de pesarse y se sacan hasta los fósforos que tienen en el bolsillo para pesar menos, todo, claro. Las llaves, el celular, que los zapatos, que estos zapatos son muy pesados, que todo. Entonces como que yo a veces también lo hacía, que empecé a hacer eso de preguntar lo del peso, cuando lo veía, sobre todo cuando veía mucha ansiedad y como tenía que rellenarlo, a veces lo inventaba. Bueno, a mí a veces me pasa de que les pregunto, bueno, ¿y cuándo fue la última vez que te pesaste? Y me dicen como, no, ayer, o fui al doctor hace una semana y pesaba tanto. Entonces le digo, ah, perfecto, entonces sigamos con ese peso. Claro, Claro, porque a veces en los trabajos públicos habitualmente tienes como que rellenar unas cosas que como que no puedes avanzar si no rellenas esa casilla, ¿cachai? Claro, como continuar, no puede continuar. No puede continuar porque no ha puesto el peso. Exacto. Entonces yo ahí me agarraba del último peso, o más o menos hacía como un cálculo así estimativo de cuánto crees que estás pesando. Así, súper inventado, en vez de pasar por el estrés que al final iba a generar como un rechazo de la atención. Es que eso pasa. Entonces a mí con el tiempo me pareció que al final era más humano mirar el tema, como te decía, de cómo se siente la persona, ver esos cambios, o sea, alguien que me diga, Rafa, ¿sabes qué? Me di cuenta que estoy durmiendo mejor, o que mi digestión mejoró. Yo así, onda, qué bacán, como cómo no ven que esto es mucho más importante, y con el tiempo se van dando cuenta que claro, que eso es lo más importante, claro. creo yo. Sí, y además no siempre lo relacionan con la alimentación, como que dicen, no, estoy durmiendo mejor, pero no sé, ¿por qué será? Y resulta que estoy dejando de comer algunas cosas, o incorporé otras, claro, como que uno no lo mira, como que la comida tuviera que ver solo con el peso y nada más. Es verdad, sí. Es verdad. Lo positivo es que creo que cada vez la gente también igual le está mirando menos el peso. Tampoco, tampoco, pero yo creo que cada vez la gente está mirando más el tema de cómo bajar de peso por no tanto estético, sino también por algo más saludable. Uh-huh. Claro, como a una salud como más, en algo más amplio, pensándolo como algo más amplio la salud. Exactamente, no solamente fijarnos en un número. Total. Y eso, bueno, nosotros hablamos de en general, pero obviamente este tema es particular sobre las mujeres, como, o sea, el programa habla sobre las mujeres, pero además el tema de las dietas, el peso y todo eso recae, tiene un peso particular en las mujeres, y muchos trastornos también de salud mental o consultas de salud mental tienen que ver con temas de comida, como con comer mucho o comer poco, o no dejar de comer, o como tener como cosas restrictivas respecto a la comida, o cosas como muy como en general como una relación compleja con la comida. ¿Y tú a qué crees que responde esta relación actual? Porque también podemos hablar de lo que pasaba hace, o sea, ha cambiado la historia, digamos, pero pues, la relación actual que tenemos las mujeres con la comida. Yo creo que tiene mucho que ver en cómo vivimos el día de hoy. Creo que estamos viviendo en un mundo que le dicen como el mundo moderno, donde estamos trabajando mucho, hay mucho estrés, están las redes sociales. Entonces, en este mundo donde todo es rápido, no tenemos tiempo, no nos dan el tiempo para comer. No nos damos el tiempo tampoco. Estamos comiendo rápido, estamos comiendo mirando un mail, contestando, no sé, hablando con los compañeros. Como que no estamos ahí netamente comiendo. Entonces, también creo que estamos relacionándonos de una forma muy distante de la alimentación. Creo que también de repente las redes sociales también están muy metidas, y la mayoría, aunque sean, creo que estos ¿cómo se dice esto? Esta gente que influencer eso, que son los de mindfulness y toda esta cuestión, pero finalmente te muestran como el desayuno perfecto, el almuerzo perfecto, la cena perfecta, y tú dices, ¿será así? Y en verdad yo no creo que sea así. Lamentablemente me parece que hoy en día las redes sociales te muestran un mundo muy perfecto, entonces queremos intentar hacer eso también. Entonces tratamos de dejarnos llevar por lo que nos muestran, por lo que creemos que es bueno para nosotros, lo que hablabas antes, como que muchos muestran lo que le hace bien para uno, pero ¿será bien para mí? Porque quizás no hacemos la misma cantidad de actividad física, quizás yo me muevo más, menos, hombre, mujer. Entonces como que creo que hay un poquito de todo, también tiene que ver en nuestra familia. Cómo se alimentan nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías. La parte familiar es muy importante, de cómo nos relacionamos también con la comida, quiero decir. Si mi madre se alimentaba a base de puras dietas, probablemente yo también voy a estar pensando en que me tengo que alimentar a base de puras dietas. Hace poco alguien me comentó de que su mamá siempre decía de que la lechuga es lo mejor, entonces comía harta lechuga, y que las legumbres engordaban. De hecho, mi mamá también me dice lo mismo, ¿no? Que las legumbres engordan, y que el doctor le dijo que las legumbres engordan. Entonces, como escuchamos eso de nuestra madre, nosotros decimos, bueno, entonces es así. Entonces yo me voy a comer todo un bowl de lechugas y no voy a entonces comerle las legumbres, porque las legumbres me engordan. Entonces, también, no solamente lo que se dice afuera, sino también lo que se dice adentro de las casas. Eso también creo que es importante, que nos hacen ver cómo nos relacionamos hoy en día con la alimentación. Sí, también hay un tema como que tiene que ver como con lo estético para las mujeres, que que es un mandato súper fuerte, yo siento, y hace como, no sé, como también las mujeres, yo he visto sobre, en mis amigas, por ejemplo, las mujeres que me rodean, que de pronto si se van a comer algo como chancho, como por decir, como uh-huh. una fritura, claro. algo así, como que hacen un chiste, así como, ay, ya, pero después me tomo una Coca Light, ay, ya, no, como que tienen que disculparse, como por estar comiendo lo que les dan ganas de comer en ese momento, que puede ser, podemos discutir si es saludable o no, pero fue lo que tuvo ganas en ese momento, pero de eso tienen que disculparse. Y no veo lo mismo cuando mi hermano se planta una hamburguesa, ¿cachai? Independiente de su peso, pero cuando las mujeres sí es como ahí, es como, ajajaja, mira, bueno, pero después una lechuguita y no sé qué, como... Sí, no, qué interesante lo que dice. O sea, de hecho, pasa mucho que las mujeres tenemos que comer perfecto. No, y también de repente con las amigas, como que nos da vergüenza, como... A mí me pasa como, soy nutricionista, mis amigas me opinan como. Entonces me dicen, van a ver si la Rafa va a sacar una papa frita. Van a ver si la Rafa va a sacar una galleta. Y es como... Yo como de todo. Pero está como mejor visto, por así decirlo, que el hombre puede comer de todo, puede incluso repetirse un plato, versus la mujer que no, o sea, ¿cómo te vas a repetir un plato? ¿Ya? ¿Cómo vas a estar comiendo todo de todo? Y creo que también eso tiene que ver un poco como con las campañas de publicidad, porque hoy en día te muestran que la mujer exitosa es la mujer que es flaca, la que no tiene arrugas, la que no tiene celulitis, la que tiene músculo, entonces tú dices, chuta, yo no soy eso. Exacto, yo no soy eso. Y a mí una vez me dijeron, pero yo he sido siempre de buen comer. Entonces, una vez me dijeron que tenía como que comía como hombre. Por cuando estaba en la universidad, como que hacía mucho deporte, estudiaba mucho, tenía hambre todo el tiempo. Y como si yo iba a comer al casino, por ejemplo, yo pasaba con mi bandejita y a mí me servían menos que mis compañeros hombres. Y yo una vez reclamé, o después lo mandaba a él a buscarme la comida, porque a él, aunque era así, era hombre, en realidad el único factor para darle más comida a él era que era hombre. Era hombre, claro. Con él está permitido, claro. Él puede. Y a mí como una chica, y no sé qué, o porque es mujer nomás, te dan menos. Entonces, y bueno, y eso también se ha visto en las casas, que a los hombres les sirven más, les sirven primero. Sí, de hecho una vez una paciente me dijo de que ella pidió otro plato y la mamá le dijo, ¿estás segura? Y uno dice, wow, ¿por qué? ¿Por qué no podemos comer lo mismo que el hombre? ¿Por qué se nos mira mal? ¿Por qué tanta restricción para nosotros y no tanto para ellos? Sí, pues ahí está la pregunta, ¿por qué? Pues, porque al final esa, o sea, yo lo que hemos pensado hablando con compañeras y todo es que eso tiene que ver con que las mujeres tenemos que tener tener una estética que sea compatible con el deseo masculino, porque al final no es como que nosotras las mujeres del mundo nos hayamos juntado y decidido como lo bacán es ser flaca, lo bacán es no tener celulitis, lo bacán es comer así, no, eso lo han decidido como es como la mujer que finalmente es deseada por los hombres, como que ese es el, porque, y uno termina diciendo eso es lo que yo quiero también, porque yo quiero ser deseada, yo quiero ser exitosa, yo quiero ese tipo de cosas, y bueno, las que tratamos de desarmar eso, por ejemplo, en lo lésbico se pasa mucho que, de verdad, una de las cosas buenas de la lesbiandad, yo siento, es que lo estético hegemónico no tiene como el mismo peso. O sea, la de alta, delgada, rubia, de ojos azules, que no sé qué, no va a ser probablemente tan exitosa como con una lesbiana, como entre lesbianas, porque no son esos factores los que pesan a la hora de buscar pareja o de sentirte atraída, ¿cachai? Porque no media no te podría decir exactamente qué es lo que está mediando ahí en esa atracción, pero sí te lo puedo decir con toda seguridad que no pesa el venir con la minifalda, con el taco alto, con ese tipo de cosas, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, que son estéticas que funcionan para la heterosexualidad, para el gusto de los hombres principalmente. Entonces, creo que igual sería interesante como mirar otras maneras de relacionarse también para quitar ese peso. De todas maneras, pero igual creo que es difícil. Me acordaste que el otro día escuché a una niña que decía así como que anteriormente, las marcas como Adidas, Nike, Puma, todas estas grandes marcas, habían estado haciendo un momento como estas campañas con mujeres con tallas L o XL, uh-huh. y que ya, bacán, como pro al cuerpo de la mujer. Sin embargo, eso lo lanzaron un año y después la sacaron porque dejaron de vender. Uh-huh. Entonces uno dice, wow, No sabía que habían dejado de vender, pensé que era como que lo seguían haciendo. Yo también, pues, yo también. Y cuando lo dijo, fue como, sacó ahí una estadística y no, fue una vez y listo. No vendieron con esa campaña, así que lo dejaron de hacer. Cuático. O sea, eso dice mucho de que al final, ¿a qué mujer aspiramos a ser? Porque lo que yo te contaba de las lesbianas es una experiencia súper mínima, como en un espacio muy reducido, y que no te resuelve todo eso, porque tú sales de ese espacio y en todos lados te están... Por ejemplo, yo siempre he sido más bien flaca, y a mí siempre es como, ay, ¿pero qué haces? ¿Qué haces para estar tan flaca? Que no sé qué, como que uno tiene que... No sé, es como raro, como que hay un pensamiento todo el tiempo constante respecto de no ser gorda, de mantener cierta estética. Y a mí en mi casa, como lo que comentábamos antes fuera del aire, tampoco me hablaron del peso, pero sí me hablaban de cosas como la cintura, la cadera, como de que se te notara bien el cuerpo, que me decía mi mamá, que ponte este pantalón apretado para que se te vea mejor el cuerpo. Y yo decía, ¿para quién se me tiene que ver el cuerpo? ¿Para quién? Entonces era... pero ella no me respondía a eso, era como que yo, se supone que por alguna razón a mí me tenía que gustar como que se me viera el trasero grande y la cintura chiquitita. Wow, yo la verdad que lo que te decía antes, doy gracias de haber venido de una familia donde nunca me comentaron de mi cuerpo, nada. Tampoco me hablaron del peso. Bueno, en mi caso yo soy deportista y también fui flaca siempre, entonces no se me habló del peso. Quizá en algún momento algún familiar tuvo algún problema de peso, un hombre, pero me acuerdo que tampoco se le daba mucha importancia. Es como ya, pero no importa. Uh-huh. Como casi que se le va a pasar solito, ¿cachai? Uh-huh. En cambio, a las mujeres como que se le habla como, oye, y parece que subiste un par de kilos, o oye, esa polera está muy apretada, ¿no crees que deberías usar una más suelta? Uh-huh. Se nos comenta lo que usamos y lo que no usamos. Sí, es heavy eso. Igual yo trato como de no hablar tanto de ese tema, porque como yo no he vivido como gordofobia, por ejemplo, yo digo, bueno, esos son temas que tiene que hablar alguien que haya vivido como esa experiencia, pero también pienso que al final esos estereotipos nos afectan a todas de algún modo, porque finalmente uno tiene que... Tampoco puedes estar demasiado flaca, ¿cachai? Como... Sí, es que... Sí, yo la verdad, mira, me acordaste de algo que una paciente me dijo, que hace tiempo ella, cuando estaba chica, había dejado de comer. Algo, no me acuerdo qué pasó, pero algo le pasó, dejó de comer y estaba, adelgazó mucho. Y la gente le preguntó, ¿qué te hiciste que nunca te había visto tan linda? Uh-huh. Y ella estaba casi que al borde de la desnutrición. Sí, eso me ha pasado. Y yo así, no te puedo, como, o sea, la ven como que, sí, vemos que el ser más delgada finalmente es como que ser más bonita, parece. Y nadie se fijaba que quizás estaba más cansada, con más ojeras, como porque uno cuando está desnutrida se ve diferente. Claro. No se ve saludable. No, para nada. Entonces como que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué tenemos eso metido así como dentro de la cabeza, que tenemos que ser más flaca? Creo que tampoco se nos ha dado herramientas, o no se nos enseña de que tenemos que tener una buena relación también, no solamente con la comida, sino también con nuestro cuerpo. Como aceptarnos tal como somos. No se habla de eso. No hay mucho de que... Yo lo aprendí en el transcurso de los años en un diplomado que tomé de la psiconutrición. Ahí recién vimos como el tema de... Y para ambos lados, como para lo que decía, como para la gente extremadamente delgada y para la gente que tiene sobrepeso u obesidad. Como ver el tema así de intentar relacionarte mejor con tu cuerpo y de a poco lograr el cuerpo que ojalá que tú te sientas bien con ese peso. Finalmente creo que eso es lo importante, como sentirnos bien con ese peso. Sí, porque eso tiene que ver con lo saludable, como que finalmente yo he visto como que hay, no sé, como si son contexturas, no sé cómo llamarlo, pero evidentemente hay mujeres que están mucho más saludables que yo y probablemente no están como en el peso ideal que les diría una nutricionista clásica, pero... Pucha, hacen escalada, ¿cachai? Como andan en bicicleta todo el día, duermen excelente, tienen la piel tersa, que no sé, como que todo está súper bien, solo que es lo malo, que entre comillas, sí, claro, es que están pasadas 10 kilos del peso que en teoría debería ser el ideal. Exacto, sí. De hecho, eso es un buen punto. A mí también cambié en mi consulta, como ya no pregunto cómo... Ya no digo, bueno, tu peso ideal es tanto, porque hay una fórmula para sacarlo. Sí, claro. Pero ahora es como ya, ¿con qué peso tú te sientes bien? Como que ese es el que yo quiero lograr llegar, con el que el peso que uno se sentía bien, con el que estabas con energía, en que lograbas mover bien tu cuerpo, te sentías flexible, donde dormías mejor. Creo que eso es como bien, bien importante al final. Sí, total. Como, y eso tiene que ver con lo otro que te iba a preguntar, que como incorporar en la mirada nutricional las diferencias de raza, de territorio, porque no es lo mismo vivir en el norte, donde hay cierto acceso a ciertos alimentos, que vivir en el extremo sur, donde quizás conseguir una lechuga te va a costar un poco más. Los tipos de alimentos disponibles, a eso me refiero. Si estás amamantando, por ejemplo, que tienes otro requerimiento energético, que si estás haciendo deporte. Todas estas cosas, a la hora de estos factores estructurales, a la hora de indicar una dieta, ¿cómo crees que impacta la salud de las mujeres específicamente el hecho de no poder personalizar, que es algo que tú mencionaste, como que tú intentabas personalizar la indicación nutricional? Bueno, sí, yo creo que también muchas veces ha pasado de que llega el consultante y dice como, bueno, me entregaron una pauta, pero no tengo la plata, o no tengo dónde conseguirlo, o esto no es mi gusto. Y claramente si te pasan una pauta, una guía nutricional que no va para ti, no tiene nada que ver contigo, obviamente no vas a impactar en nada de su salud. Uh-huh. O sea, vas a impactar negativamente porque no va a lograr nada. En cambio, si yo tengo presente dónde vive, con quién vive, más o menos su situación económica, voy a saber más o menos qué darle. Porque me ha pasado varias veces que tengo que ver si le puedo, porque probablemente ya, yo tengo un pan perfecto que me encanta que quiero darle a esta persona, pero si sé que no está cerca de comprarlo o que no tiene la plata, obviamente no le voy a dar ese pan porque sé que no me va a poder seguir la pauta. Y al finalmente, ¿qué pasa? Se frustran, siente que fallan, no lo van a hacer, y la idea es que lo puedan seguir. Entonces, creo que en la salud pública pasa mucho que de repente no nos fijamos mucho en eso. Y yo por lo menos intento mi consulta de sí fijarme, porque si no lo hago, no van a seguir la pauta. Entonces no voy a tener ningún impacto en su salud finalmente. Claro, claro, total. Y creo que también se pregunta súper poco, bueno, a mí me interesan sobre todo las mujeres, pero se pregunta súper poco sobre tu actividad diaria, por ejemplo, porque como que de pronto medio que se asume que las mujeres suelen ser más sedentarias, porque todo el trabajo como más como de la casa, por ejemplo, no se considera. Entonces se asume como que tiene un gasto energético quizás menor, ¿cachai? Como que esas cosas no se consideran en... Es verdad. Muchas veces se deja de lado la actividad física, y de repente me he encontrado con pacientes que hacen así como 5 veces a la semana y así, wow, ¿cómo lo haces? Y obviamente ahí hay que saber eso, porque si le voy a dar, bueno, yo no doy, pero si es que llegase a darle a enfrentarse ella con una alimentación hipocalórica, eso no le va a servir. O sea, lo que tú me decías antes, como no sé si debería seguir la pauta que le dieron a mi esposa, porque no fue para mí. Y es como, claro, si tú haces más deporte, si se mueven diferente, hacen cosas diferentes, quizás tú vas a quedar desnutrida, no sé. Entonces, como obviamente es importante saber a quién tú le estás dando la pauta, qué es lo que ella necesita. Ya, creo que es súper importante ver su ambiente. Sí. Total, y sus gustos también, porque tú los mencionaste. Sí, exactamente, sí, porque a mí me pasa que ya, me encanta la palta con huevo, y de repente me pasa que llegan pacientes que no les gusta la palta, y es como, ¿cómo no te gusta? Ya, pero no importa, entonces ahí buscamos que sí le gusta, porque, repito, si yo le voy a dar lo que a mí me gusta o lo que yo sé que le hace bien, pero ella come algo totalmente diferente, no lo va a seguir. Claro. O sea, por eso también los cambios se tienen que hacer de a poquito. Entonces, si ella me dice que no sé, que le encanta el ciabatta y yo quiero que sea como un pan sin gluten integral, vamos a tener ahí una discusión, no me va a seguir lo que yo quiero. Entonces, finalmente, la idea es como buscar un equilibrio. Ya, entonces, y ahí yo trato de que, no sé, pues del lunes o 3 veces o 4 veces a la semana, ella coma un pan que sea como lo más saludable posible, y 2 veces a la semana el que le gusta a ella. Entonces ahí también sacamos eso, el tema de restringir o eliminar alimentos, porque creo que también eso es importante. Muchas veces cuando eliminamos muchos alimentos, después vamos al atracón. Claro, y a la culpa, y después la ansiedad, y después todo. Exactamente. Sí, toda esa vuelta, sí, a quien no le ha pasado. Oye, tú me comentaste que estabas haciendo un curso de nutrición, o sea, de menopausia. Sí. ¿Y qué onda con eso? Justo me interesa, ya a mi edad, ya hay cosas que hay que ir pensando. Yo trabajo con una ginecóloga que me empezó a mandar pacientes mujeres mayores de 40, y todas presentaban los mismos síntomas, y yo en un momento dije como, ¿cómo las puedo ayudar más? ¿Ya? Porque disminuye los estrógenos, eso hace de que aumente nuestra grasa, que aumente nuestro colesterol, que aumente especialmente la grasa en la zona abdominal, disminuye nuestro metabolismo. Entonces, ¿qué pasa? Estamos subiendo de peso y estamos haciendo exactamente lo mismo de antes. Nos está subiendo el colesterol y no hemos cambiado mucho nuestra alimentación. Entonces dije, ya, tengo que buscar herramientas, y de ahí me metí de lleno. Así estoy leyéndome como 3 libros, me metí a un curso, y es todo un mundo, el mundo de la menopausia. Porque como disminuye nuestro metabolismo, todos creemos que tenemos que entonces llevar una alimentación hipocalórica, o sea, comer menos. Uh-huh. Pero en verdad, si comemos menos, nos damos cuenta de que nuestro metabolismo, que ya está bajo, va a bajar aún más. Entonces, ahí yo aprendí que en realidad tenemos que darle más proteína. No hay que eliminar los carbohidratos, sino que saber en qué momento comerlos, cuánto comer y cuál comer. También como darle mucha prioridad a las grasas saludables, porque muchas veces creemos que no hay que comer grasa, porque como tengo el colesterol aumentado o tengo mayor porcentaje de grasa, entonces tengo que eliminar las grasas. Pero en verdad ahí aprendí de que tenemos que comer grasas, pero de las grasas saludables. Es decir, el aceite de oliva, la palta, las aceitunas, todo lo que son las semillas, los frutos secos. Entonces es súper interesante, y la verdad es que me ha encantado meterme como de lleno en lo que es la menopausia o la perimenopausia y la posmenopausia, que finalmente es como lo más importante. Qué interesante, me gusta. O sea, yo pienso que podemos hacer un programa específicamente sobre salud de mujeres sobre los 50 años, o podemos decir sobre los 40 para incluirme, porque pasan muchas cosas desde lo social, incluso sobre los roles que van cambiando, cuando no es lo mismo cuando tenés 25 que cuando... Porque hay un momento de tu vida en que ni tus papás son tan viejos, ni tus hijos no son tan grandes, entonces como que mucha gente depende de ti al mismo tiempo, uh-huh. Y después pasa cuando los hijos se van, cuando las que están maternando, por me refiero. Entonces hay cosas que te pasan en la vida como todas juntas en ese periodo, y eso ha sumado a lo que tú comentabas de los estrógenos y todo, como cómo va cambiando tu cuerpo, y tú dices como, bueno, si yo no he cambiado nada en mi vida, ¿por qué subí tanto? ¿Por qué mi cuerpo está cambiando de esta forma? Entonces súper como me parece como interesante y también aliviador como saber, porque saber por qué te pasan las cosas es como que te quita mucha ansiedad. De todas maneras, sin duda, especialmente, a ver, yo que soy mujer, debo decir que ahora a mis 35 estoy aprendiendo bien cómo funciona todo esto hormonal, cómo funciona nuestro ciclo menstrual, las hormonas que están presentes, los exámenes que tengo que mirar. Siento que quizás me lo enseñaron en el colegio cuando era muy chica y no pesqué tanto, y tampoco te lo dicen como tan específicamente. Entonces ahora que estuve leyendo fue como, uno dice ya, el estrógeno tiene que ver con el ciclo menstrual y listo. Y después aquí me voy dando cuenta que no, que tiene que ver con muchas cosas más. Y tú dices, ah, con razón pasan tantas cosas en la menopausia, porque los estrógenos están casi en todas partes. Sí, pues, influyen en todo, es como... no sé, como hay otras hormonas que también pasa eso, como la hormona de la tiroides, por ejemplo, que como que te influyen demasiados temas al mismo tiempo. Bueno, y el cuerpo es en sí una magia maravillosa, que todo tiene, yo lo que trato de entender es que cada momento es como es diferente, y no es que esté mal, o sea, sino que tienes como requerimientos distintos, tienes otras actividades, tienes otro, como hasta tú te sientes diferente respecto a la vida. Entonces, porque no todo es estático, por lo que te gustaba, que querías a los 25 no es lo mismo que vas a querer a los 50 probablemente, y como permitirse también eso, como decir, como mis objetivos incluso de vida pueden ir cambiando, y eso va a ir junto con mi cuerpo. Ah, sí, de todas maneras. De hecho, a ver, toda mujer que llega a la menopausia me ha dicho que el cambio es como de la noche a la mañana, como que ocurre demasiado rápido y que no entienden por qué. Que van al doctor y que no, el doctor como que, especialmente si es hombre, lamentablemente, como que no las pesca mucho. Es como, ya, pero ya, anda al psicólogo, ya, pero anda, ya, anda al ginecólogo. Como que no pescan sus síntomas, porque como el estrógeno abarca tantos órganos, como que en verdad pueden ir a diferentes partes, como dolor articular, no pueden dormir bien, tienen sofoco. Entonces uno dice como, chuta, ¿qué le pasa a esta mujer? Como que no nos sentimos comprendidas. Entonces, creo que efectivamente, y la menopausia también es como un momento donde uno dice como, chuta, me llegó el viejazo. Casi que nos da vergüenza o les da vergüenza decirlo a las mujeres, ¿cachai? Claro. Como algo como vergonzoso. Cuando, como lo que tú dijiste, finalmente es una etapa más de tu vida, donde hay que aprender a entenderla, porque tal cual como tú dices, si yo entiendo lo que me pasa, es como, ay, me tranquilizo, y es como, ya, ok, es por esto, ya, ya, bacán. Como entiendo de dónde viene, cuál es la raíz, y ya sé qué puedo hacer entonces. Sí, total, y aparte que el sentirse vieja tiene que ver con que ya dejaste de ser útil como para el sistema, ya no puedes parir, ya no eres sexualmente como atractiva para los hombres, ya como que todo va, como que ya empiezas a ser como desechable en teoría. Es verdad, bueno, uno de los libros que estoy leyendo decía como, bueno, creo que la menopausia es el momento de cuidarte a ti misma. Uh-huh. Claro. Claro, sí. Es momento de, porque cuando tú tienes un hijo, te preocupas de él. Cuando estás, hablaba como siempre estamos las mujeres cuidando al resto y que este es el momento como para cuidarnos a nosotras y preocuparnos de nosotras y de nuestra salud. Sí, total, sería bacán poder que los viéramos así siempre, pero también hay mujeres que tienen que seguir cuidando y criando hasta muchos años después. Y te quería preguntar a propósito de lo que estábamos hablando, de que tú decías que a veces médicos, que muchas veces son hombres, no comprenden como esta dimensión del sentir de las mujeres, y como a nosotras nos interesa hablar de mujeres, de nuestra historia, nuestra genealogía, ¿crees que a la hora de abordar los temas nutricionales para una mujer, o sea, cuando una mujer hace una consulta nutricional, ¿influye el hecho que esa nutricionista sea una mujer también, como en su manera de abordar como todos estos aristas que estamos hablando, por ejemplo? Sí, no. Mira, me pasa de que quizás si me hubieses hecho esta pregunta hace un año, yo te hubiese dicho como completamente. O sea, si tú vas con una mujer, uh-huh, tú te vas a relacionar mucho mejor. Pero tomé este diplomado de psiconutrición y mis profes son nutricionistas y son secos. Uh-huh. O sea, si yo me hubiese atendido con alguien que se dedica a escucharte, a entenderte, a ver tu problema y a buscar la raíz... yo creo que finalmente eso es lo que tenemos que buscar. O sea, yo creo que las mujeres vamos a empatizar más, uh-huh, porque claro, somos mujeres, entendemos, es como cuando alguien dice como, bueno, es que me va a llegar la regla y vienen los dolores menstruales. Yo como mujer entiendo eso, al hombre, claro, le cuesta un poco más entenderlo. Claro. Quizás te va a dar como un ejemplo como, ah, sí, es como un dolor de cabeza. Uh-huh. Así que como mujer quizás probablemente vamos a empatizar más, entender un poco más, pero hay una línea linda de la nutrición, que es la psiconutrición o la nutrición integrativa, que se dedica más de forma integral, o sea, ve a la persona como un todo, no por partes. Claro. Y ahí yo creo que sí hay hombres que sí te pueden llegar como a entender, a empatizar y tratarte como tú sientes que tienes que ser tratada. Y yo creo que también es importante formarse como, o sea, es que claro, por eso enfatizo en que tiene que ser como estas áreas, porque muchas veces a mí misma me ha pasado que voy al doctor con un hombre, yo creo que nunca voy a olvidar cuando fui con un endocrinólogo y me dijo, estás gorda. Y así como, no vengo por mi peso, ¿qué te pasa? ¿Cachai? Entonces sí, también los hombres como lo ven de una forma no tan sensible quizá. Creo que nosotros para el tema del peso, el tema de la menopausia o el tema de lo que sea relacionado como con la mujer estrictamente, creo que siempre tiene como una cuota de sensibilidad. Hay que ser muy sensible, saber bien cómo uno dice las cosas. O por lo menos yo siento que si voy a hablar del peso, quiero empatizar con la persona y decírselo de una forma... no sé cómo es, armoniosa, porque si voy y le digo ya tienes que bajar de peso, o oye, ¿sabes que estás con sobrepeso o obesidad? Siento que son palabras fuertes. Yo no trato de evitar como, oye, tú tienes sobrepeso, porque es como, como te catalogan con eso y te vaya a la casa como, tengo sobrepeso. Claro. ¿Cachai? Quizás me fui por las ramas con la pregunta que me hiciste, pero creo que en resumen, creo que lo más lindo de la nutrición es cuando uno está con una especialista en psiconutrición o nutrición integrativa, porque ven a la persona como es. Igual eso que decías de la obesidad y de esos diagnósticos también pasa en salud mental mucho. O sea, a mí me pasa mucho que veo mujeres y me dicen, no, a mí ¿te han visto por algo de salud mental? Sí, hace 20 años. ¿Y qué te dijeron? Depresión. Y nunca lo olvidan. Como que fue eso. Como, no, yo soy depresiva. O sea, soy depresiva. Como que es como... una cosa crónica que es como tu apellido, como... Exactamente, es como, claro, cuando vienes como con tus enfermedades, bueno, y depresión y sobrepeso, y sí, y ahí claro. Es como, oh, no creo que te vayas de mi consulta pensando en eso, creo que hay más. Claro, total, pero eso es súper avalado por la ciencia, pues se supone que esas cosas son objetivas, entre comillas, y claro, que no tendría sí. nada de malo decirlas porque uh-huh. son diagnósticos objetivos, porque aquí está el número, porque aquí está el cálculo de IMC, porque uh-huh. aquí están estos estudios que prueban que si tienes más de ciertos kilos tienes más riesgo de morir y que no sé qué, como que hay mucha ciencia como que supuestamente es objetiva, avalando ese tipo de cosas, pero ahí no se mide como el impacto emocional que tiene en una persona, en una mujer puntualmente, decirle cosas así. Es que claro, o sea, tienes mucha razón, tienes toda la razón. O sea, yo cuando estoy con una paciente y veo que ya tiene sobrepeso, ya yo lo sé. Pero claro, de repente, en mi caso, siento que no es necesario decirle como, oye, tienes obesidad grado 3. Creo que le puedo decir como, bueno, mira, vamos a hacer esto para que logres como llegar al peso que te gustaría llegar. O esto vamos a hacer para que te sientas mejor y, no sé, baje la hinchazón, mejore tu digestión, y etcétera. Como que... una vez mi hermana me dijo que yo soy una persona altamente sensible. Entonces, yo creo que por ahí quizás anda de que siempre me preocupo en cómo la forma en la que le voy a decir las cosas a mis pacientes. Y también porque me han llegado muchas historias. O sea, no voy a olvidar una paciente que me dijo como... llegué donde la nutrióloga y me dijo que... ¿cómo era capaz de ponerme esos pantalones? Que me quedaban horribles. Y así como, pero ¿cómo te dicen eso? Y ella dijo, desde ahí nunca más voy a permitir que alguien me diga que estoy gorda o que me queda algo mal. ¿Cachai? Entonces, como que nosotros como del área de salud, creo que es como muy importante saber cómo decimos las cosas. Sí, total, como que además uno tiene un rol ahí, tienes una autoridad también, uh-huh. tienes un poder sobre esa persona, entonces hay que saber cómo hacerse cargo de eso también y tener la responsabilidad de lo que implica, porque no es una relación horizontal. Es verdad. Por más que uno trate de como decir, ya, yo no soy la que sé todo, tú sabes más de tu cuerpo, igual la persona te ve como con alguien con autoridad. Sí, es cierto, y de hecho me acordaste una vez que me pasó que al control un paciente me dijo como, bueno, es que tú me dijiste tanto, y yo así como, fue algo positivo, ¿eh? Pero yo dije, cresta, como, no me acuerdo haberle dicho eso, qué bacán que me escuchó, pero ahí como que le tomo el peso y digo, ya, ok, Rafaela, en verdad, tienes que tener mucho cuidado con lo que dices, porque ellos, de una historia que tú le cuentas, ellos se quedan con pequeñas partes, y de repente tú ni te acuerdas, y para ellos fue así determinante y muy importante. Entonces sí, hay que tener, ser amable con el paciente. Sí, ser amable es la vida en general, pero en este caso, sobre estos temas en particular, creo que sí, hay que tener harto cuidado. Y bueno, después de esta nutrida conversa, me gusta la palabra nutrida. Me gusta también. Sí, una conversa nutrida. Bueno, nutrimos. Sí, es que esta era una sección principal que se llama Sana Sana con la Lesbiana. Así se llamaba esta sección. Vamos ahora con una canción que habla del goce de la mexicana Carla Morrison, y esta es su canción Disfruto. Amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tu secreto, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. tengo un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Hola, hola, esto es Medicina Pensando en Mujeres, yo soy Isa Flaca, estamos con Rafaela Fontecilla, nutricionista, que hablando sobre comida, dietas y otros temas que nos afectan a las mujeres. Esta es nuestra sección Todas Tenemos Nuestras Cositas, donde hablamos sobre las influencers en salud y todo lo que nos dicen sobre aquello que nos falta para lograr una vida saludable. Todas hemos visto videos, hemos escuchado, hemos visto reels, cosas donde se habla de cómo podríamos tener una vida saludable y ser perfectas y bellas y, en fin, y famosas. Pero ninguna lo logra completamente, por lo menos las mujeres que yo conozco no lo logramos. Y hemos hablado en varios programas anteriores sobre qué cosas son las que nos cuestan de lograr según los cánones de las influencers en salud. Y una de las cosas que a mí me cuestan, por ejemplo, es el sueño. Como que yo tengo súper claro que hay que dormir bien, pero a veces me como que el día no me alcanza y tengo que meter cosas para hacer en la noche y ya son las 11 y yo todavía no termino. Y entonces me duermo tarde y me cuesta mucho despertarme temprano porque yo digo, ya mañana sí que me levanto, hago los saludos al sol, hago cardio al despertar con Elena Maloa y pienso en hacer esas cosas, pero de la mañana no puedo porque me acostumbré a dormir tarde, porque dormí mal, porque tuve como despertares entre medio. Y igual cuesta como cuando uno ha sido como históricamente más nocturna. Yo siempre como que me quedo leyendo en la noche. Desde que era chica me costaba quedarme dormida temprano. Entonces como que ha sido como una lucha constante sobre ese tema que donde no lo estoy logrando, la verdad. Y a ti, Rafael, ¿alguna cosa que... De infancia saludable, ya sabemos, Rafaela, la de infancia saludable. Algo como que tú digas, has comentado bastante varias veces como sobre esto, las cosas, la influencia de las redes sociales que tienen sobre lo que nosotros pensamos en salud. ¿Hay alguna cosa de esas que te cueste o que te moleste o te preocupe de lo que se está hablando en redes sociales sobre salud? A ver, sí, yo de hecho trato de no seguir a muchas nutricionistas o doctores porque siento que hay tanta información que finalmente me desinformo y dejo de creer casi que lo que yo creo. Creo que de repente tú me pasa de que, me estaba acordando así, la avena es como un alimento que siempre dicen que es malo, otros dicen que es bueno, y lo he escuchado tanto de que es malo que a veces digo como, ¿deberé comer avena? Y hay veces donde digo ya como, en mis desayunos, como estoy comiendo avena, y después como digo ya, yo soy saludable, estoy bien, puedo comer avena. Entonces yo digo, como yo, como nutricionista, me hacen cuestionarme las cosas, como qué le pasará a las otras personas. Después, como que creo que lo que más me cuesta y veo harto es como el comer fruta. Uh-huh. Especialmente ahora que de repente hace como frío. Bueno, está medio raro el tiempo, pero como que de repente creo que caigo mucho en comer siempre lo mismo, o no lo compro, o le estoy diciendo a mi paciente como ya, cómete dos frutas al día, y después digo, chuta, yo no he comido nada. Y nada, al final trato de aplicar lo que le digo a mis pacientes, como intentar como comer una fruta al día. De repente, si cacho que en verdad no comí nada, me pongo alarmas, o compro, paso por la feria y ahí compro. Trato de buscar herramientas que me ayuden a comer la fruta, que sé que me cuesta. De repente es como el agua, que sabemos que tenemos sed, pero no vamos a buscar el agua y no la tomamos. Creo que eso es como para mí la fruta, lo que veo que, y también lo veo en Instagram un montón, así como recetas con frutillas y no sé, ahora que salió como de moda, que me encantan, la franui, que es la frambuesa bañada en chocolate blanco y después en chocolate negro, y es exquisito. Y como sigo, vi una de esas, después me salieron como 1000 recetas con esas frutas, y es como que digo, ¡ay! ¿Por qué la gente come tan perfecto? Y trato como, y ahí caigo como en tratar de seguir lo que muestran, porque claro, si ellos lo hacen, yo también tengo que hacerlo, especialmente porque soy nutricionista. Y después como ya, Rafa, anda, nutricionista es una parte de ti, primero eres mujer, persona humana. Y nada, y trato de comer como lo mejor que puedo y lo mejor que puedo hacer también en el momento. Tú estabas hablando recién como del sueño, que es importante, y me sentí totalmente reflejada, porque yo creo que no te conté, pero yo sufro, o he estado lidiando mucho este último año con insomnio. Entonces partí así como... También me pasó de que me estaba acostando a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Dormía 3 horas y al día siguiente no quería ni cocinar. No quería... pedía delivery. Y también de repente como tú ves que la gente en Instagram, las redes sociales, ves que cocinan siempre ellos sus cosas. Y yo digo, chuta, yo como nutricionista, más iba pidiendo delivery. El conserje aquí creyendo que no cocino nunca. Entonces digo como, chuta, ¿cómo yo nutricionista estoy pidiendo delivery y no cocino? Hoy en día, gracias a Dios, puedo decir que ya estoy mucho mejor del insomnio. Y el otro día, de hecho, el lunes, estaba muy contenta porque cociné. Bacán, igual hay que verse esos pequeños triunfos también. Pues si una como que quiere tal, de un día para otro, decir, voy a ir a la feria todos los días, voy a cocinar todos los días, voy a hacer miles de cosas. Y al final hay que ver también, pucha, yo no estaba haciendo nada de esto y ahora un día a la semana lo hice y ya eso es un triunfo. Exactamente, de hecho, ahora que... No sé por qué me salen a cada rato el Instagram, como que te cachas lo que uno mira. Y me sale típico, no sé si has visto, de una mujer que muestra como su refrigerador vacío y después lo muestra como cómo lo va llenando. Y lo va llenando así como la parte de arriba, todas las frutas, la parte de abajo, todas las verduras, después los quesos, después no sé qué. Y tú dices como, ¿cómo lo hace? Y yo así como tal como hemos dicho, como un paso a la vez. Y dije ya, el lunes compré todos los ingredientes de lo que quería hacer y cociné. Y yo estaba tan feliz. Porque de verdad, el tema del sueño es súper importante. Creo que es para un podcast entero. Pero algo que he aprendido es de que si tú duermes mal, al día siguiente tú funcionas mal. Y tu alimentación también empeora. Porque ya no te da, ya no estás, no tienes tiempo para pensar como ¿qué voy a tomar desayuno? Nada, tomas desayuno lo que hay. Almuerzas como también con lo que hay. Quizás también de nuevo pides delivery porque no tienes energía para cocinar ni para pensar qué quieres comer. O sea, eso lo he visto en mí y también muchos de mis pacientes. Entonces creo que el sueño, cuando alguien viene a mi consulta y dice como duermo mal, es casi que lo primero que yo veo, porque si una paciente está durmiendo mal, al tiro implica que se tiene que estar alimentando mal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay energía. O sea, tengo energía para ya, para levantarme, para ducharme, lavarme los dientes, más encima tengo energía para comer. Es como... La alimentación, lo que hablamos antes, como que no le damos tanto tiempo. Entonces, finalmente, el sueño es algo importante. Y el lunes, que estaba yo por fin con mi refrigerador lleno, fue como, yes, lo logré. Pero también lo que hablamos antes, o sea, uno no tiene que ser perfecto. O sea, el ser humano no es perfecto. ¿Por qué voy a esperar que mi alimentación sea perfecta? Pero sí creo que de repente es importante como tener tus pequeños logros. Y el mío de esta semana fue tener comida en la casa, volver a cocinar, y hoy día almorcé de mi mano y fue maravilloso. Qué bacán, qué bacán. Justo eso se relaciona con la parte también de esta sección donde también hablamos de cómo nos cuidamos. Como yo, por ejemplo, estaba pensando, bueno, eso ya lo dije, lo de con acompañarse de animales, que de hecho el otro día hablamos también sobre nuestras animales, tuvimos una conversa sobre cómo... cómo disciplinar a una a cuando los animales se portan mal. Pero creo que lo que yo estoy intentando, creo que, bueno, es bastante obvio, todo el mundo como que lo dice siempre, pero lo de incorporar actividad física a tu rutina, creo que es importante, o sea, lo es, no solo creo, sino que es. Entonces yo ahora, en mi afán de cuidarme, uh-huh, empecé a hacer un deporte, o sea, no, o sea, voy a unas clases de gimnasia, que mi mamá diría clases de gimnasia, que son como cosas que te hacen ejercicio. ¿Parece, o sea, como CrossFit? Se parece al CrossFit porque hacen cardio HIIT un día, otro día gap y otro día full body. Bueno, sí. Y pero me gusta igual porque van como señoras, ¿cachai? Como que no, siento como cuando iba al gimnasio que iba como gente súper embalada, así como muy musculosa. Y iban como dos tipos de gente, como la gente muy musculosa y la gente como que iba con muchos temas de peso y como que le costaba mucho hacer todo el ejercicio y como que además estaban solos, ¿no? Porque no tenían entrenador. Uh-huh. Entonces, como que igual si está ahí alguien que te está diciendo, o sea, como yo lo veo más entretenido como una clase. Y aparte que me gusta estar con otras señoras que están ahí, las señoras te dicen, no, yo no puedo hacer este ejercicio, como que te quieren conversar todo el rato. Entonces, está haciendo el ejercicio y la señora, uff, este me cuesta mucho. Y yo, a mí también. Y así, como que lo encuentro bacán, como que voy también como por lo social. Es que sí, pues, verdad. Hay que entretener. Me gustó. Sí, ¿y tú qué haces para cuidarte? Yo creo que caminar. Como tú dijiste, yo soy muy deportista, entonces como que el deporte, hago hockey, juego pádel, con mis hermanos tenis, en verdad hago de todo. Me encanta, me muevo harto, pero por el trabajo uno está muchas horas sentado. Uh-huh. Entonces me pasa que, claro, el tenis o el deporte es como en la mañana o en la tarde o en la noche. Entonces lo que me propuse ahora es de que intentar por lo menos no estar más de 2 a 3 horas sentada. Entonces ¿qué hago para cuidarme hoy en día? Es salir a caminar más entre pacientes o cada vez que pueda. Porque si no, yo soy de esas que tienen su reloj y cuentan los pasos. Entonces trato de llegar por lo menos sobre 7000 diario. Ya, porque creo que es súper importante, uno, hacer como lo que se llama como el ejercicio físico programado, que es todo esto que tú dijiste. Uh-huh. Pero también el no programado, que es el caminar, subir la escalera, el, no sé, el planchar, el moverse. Uh-huh. Ya, entonces, eso creo yo que es lo que me falta a mí, porque de repente puedo estar haciendo 1000 pasos al día y creo que es muy poco, uh-huh, es poco. Entonces, creo, esa es mi meta de hoy, como para cuidarme más, el caminar, porque si no también tienes como las articulaciones, te duele el poto, te duele la rodilla, te duele la planta de los pies por estar tanto rato sentado, y creo que es bueno como darle un respiro, aire a la mente. Total, total, sí, es verdad, como que se siente así, como que uno se siente como más, como oxidada. Exactamente, sí, y es como que sales de tu silla y es como que parece esos muebles antiguos que se mueven y suenan, y entonces es como, no, ¿cómo llegué a esto? Y claro, pasamos mucho rato sentados. ¿Cómo llegué a esto? Sí. Yo que era tan jovial y activa. Sí. Muchas gracias, Rafaela, por tu participación, por la confianza en compartir tus saberes y tus reflexiones. Cuéntanos cómo te pueden contactar por redes. Sí. Por Instagram me pueden encontrar por Rafaela con /L-nutricionista. Y ahí por el momento estoy en eso. Ya, bacán. Nosotros nos pueden encontrar en @medicinapensandoenmujeres, @radiohumedales. Gracias, por supuesto, siempre a Jennifer en los controles, directamente desde el estudio Edelmira Carrillo Paz, Santiago de Chile. Gracias al equipo de Radio Humedales. No olviden seguirnos en redes. Y gracias a todas por escuchar. Soy Osa Flaca. Esto fue Medicina Pensando en Mujeres. Y para despedirnos, una de mis favoritas de toda la vida, Rebeca Lane. Esta canción se llama A Veces. Sobre 4 tiempos me encontré rimando cuando la poesía me nacía urgente entre los dedos. De vez en cuando, en lugar de hacerme daño, me encontraba llorando con un verso en el cuaderno y cantando una canción que no sonaba porque el caos de la noche se comía mis palabras, esperando desnuda la madrugada para que el sol me encontrara con versos en la mirada.